Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. No llores, no llores más. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Yo quería a tu mamá. Papá, rezaré solo por ti. Calla, niña, no llores más. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú lo puedes consolar. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Lordy, Lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Lordy, Lordy, ay, ay. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bailemos y olvidemos todo lo pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruirlas. Bailemos. Bailando, tú y yo nos conocimos bailando. Aquella noche fue inolvidable. Hagamos revivir. Bailando,

componga nuestro amor. Pues todo es diferente en nuestros días, y hoy brilla el sol radiante de esplendor. A veces yo siento miedo al ver mi ponga nuestro amor. Pues todo es diferente en nuestros días, y hoy brilla el sol radiante de esplendor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros del temor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Tempo vola, aspettami, tornerò.